compañeros, a nombre del movimiento antimilitarista de Ciudad Juárez, un abrazo combativo. Estamos aquí para repudiar la constante agresión a las comunidades autónomas del país, pero también para hacer un balance de lo que han sido nuestras luchas, compañeros. El compañero moderador hace un momento decía que aquí confluimos distintos movimientos con distintas tácticas, estrategias de lucha. Es importante, compañeros, ver la gravedad, o como lo ha venido señalando el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, la emergencia nacional que nos llama a todas las organizaciones de izquierda conscientes de este país a hacer un esfuerzo de unidad para detener este régimen de agresión contra todas las comunidades del país. Desde Ciudad Juárez, Tijuana, las comunidades de Durango, Tamaulipas, el sur de Oaxaca, Chiapas, todos somos víctimas de esta constante guerra que criminaliza a todos aquellos que piensan diferente. Por eso, compañeros, nuestro llamado es a respetar las distintas formas de lucha, a no descalificarlas, a abrazarnos, porque ya son muchos nuestros muertos que nos están diciendo que estamos en la misma lucha, que pensamos diferente, compañeros, pero que si no sabemos marchar juntos y golpear juntos a este régimen, la represión de estos 6 años no la vamos a aguantar, compañeros. Hay muchas comunidades que saben que la imposición de Enrique Peña Nieto representa la muerte. Nosotros estamos dialogando en el sentido de cuántos muertos va a seguir poniendo Ciudad Juárez. ¿Cuántos muertos en la lucha va a seguir poniendo Cherano o Ostula? ¿Cuántas agresiones va a seguir recibiendo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional? ¿Cuántas agresiones van a seguir sintiendo y viviendo las mujeres víctimas del feminicidio en el Estado de México, en Chihuahua y que se extiende a todo lo largo del país? Por eso, el llamado, compañeros, es a plantearnos con honestidad en qué momento de la lucha estamos. Que seamos honestos con nosotros mismos y veamos cuántos somos y cuál es el trabajo que nos falta por construir en nuestras comunidades y en el país entero. Estamos hablando de que si no hay solución habrá revolución, pero se acerca la imposición y la consigna ya nos escucha en las marchas, compañeros. Estamos hablando de que vamos a un encuentro Atenco donde vamos a definir cuáles son nuestras estrategias y nuestras tácticas de lucha para evitar la imposición. Pero no tenemos claro, compañeros, si de lo que se trata es de resistir otros 6 años, de crear redes, o si realmente estamos hablando, como una compañera dijo por aquí, de Plaza Tahrir y de Mubarak. Debemos ser honestos, compañeros, porque si queremos detener esta imposición, debemos estar puestos a poner el cuerpo, compañeros. Ya no hay tiempo para detener a Enrique Peña Nieto, compañeros, si no es con convicción de lucha. Las distintas estrategias son bienvenidas, pero si no tenemos convicción de a lo que vamos a Atenco, compañeros, si no somos honestos, podemos defraudar al movimiento y resistir 6 años de balazos va a ser muchísimo más difícil. Por eso, compañeros, vayamos a Atenco, compañeros, llamemos a todas las organizaciones y seamos contundentes en nuestras acciones. Que quede claro que hay gente que estamos dispuestos a poner el cuerpo por nuestras familias y que ya no es tiempo de dudar. Muchas gracias.